Pollo, pescado, tarrado, pollo, pollo, pollo, fruta, el tipo, ardilla. Te la va a comer el pobre gato. ¿Se lo comió? No, no, pero está muy interesada. En cualquier momento, traemos a Vanessa. No, le van con la bolsa y todo. ¿Pero dónde está el grabador? ¡Qué colgado! Ah, ok. Más experimenta la última. Yo no creo, eso no me parece. Hay unos recargos en el sábado. Sí, hay que tener cuidado. Que me quede un segundo. ¿Viste que se requeman? Pero este es el medio es la clave. Bueno, este lo podemos estrujar todo si quieres. Ay, está rico. Ya la tostada. Se puede raspar si no. te juro, estoy... Ey, ¿en dónde pongo esto? Flotando. Estoy flotando, carajo. Flotando, acá. Acá. Medio típico, por eso te voy agregando. Muy típico. Te voy agregando más. Dale. No, la gente se lo hace. A ver, lo dejo, chica. No le hace nada a mí. Pero este... Pero... No se escucha lo de... Ah, mía, sí. Sí, pero lo de... ¿Por qué? Ya, yo también. ¿Esto? ¿Por qué? Es una especie con pan viejo, ¿no? Sí. Por eso queda más durito, por eso se queda más costoso, por eso está muy fresquito. Dice que como está en el restaurante, uno como con cositas está bien durito, después pan viejo. Porque es viejo, claro. Pero sí. Bueno. No, pero igual está bueno. No tiene nada. Mejor, más fresquito. Pero por eso es como tan blando. Anita, Anita, azúcar. La docencia era como que no se pagaba por docencia, como que a los sofistas Platón los critica porque ellos cobran por dar clases y le dan clase a cualquiera. Platón no cobraba y como que él elegía a quien... Ah, él como hablaba a tantas personas también. Claro, porque antes de la educación era... No sé, me había pensando en... ¿Necesita hacer la torta? Claro. ¡Qué grande! Esto es experimental total. Usa. Perseguidos. Oh. Los dantes. Genial. Perseguidos. Wow. Bueno, acá se puede poner acá. Sí, Te dejo abierto, Camino, acá, mira. No, si es lo que quieres morfar. Es que quizás se... Él dice, hay actividad, hay morfio, boludo. ¿Dónde está? ¿Por qué tanta actividad? Acá hay morfio, boludo. Sí.